Moon Martin, el señor Moon Martin, con este cancionón Bad Case of Loving You, un tema con el que abría la cara B de su álbum Shots from a Cold Nightmare del año 1978, su primer trabajo discográfico, un temazo que tenía toquecillos que sonaba incluso a pop rock, que está muy bien. Nos encantaba lo que hacía el señor Moon Martin y le teníamos muy abandonado y bueno, pues nos ha quedado su música después de su fallecimiento. Lo celebramos aquí, la música, la vida, lo que hizo el bueno de Moon Martin en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con una grandiosa noticia. Los Speedways tienen ya un disco preparadito, sale en junio de este año, se va a titular Radio Sounds. Habíamos oído la cara del single que anunciaba ese disco. Bueno, pues ya lo tenemos y ya podemos disfrutar de canciones tan sensacionales como esta, Good Girls Don't Break Hearts. La canción ya es buenísima, pero es que el título es auténticamente power popero. Buenas chicas, las buenas chicas no rompen corazones. Good Girls Don't Break Hearts. Ellos son The Speedways. La banda de Matt, el que fuera guitarrista de los Breakdowns, un guitarrista fenomenal, con mucha furia, con mucho talento y con mucha melodía. Bueno, pues aquí está su nuevo disco, el disco de la banda que él dirige, los Speedways, que va a sacar Snap Records y Urra Records, Apachas, y que sale el próximo mes de junio. Se va a titular Radio Sounds y grandes canciones. De hecho, no saben cuál sacar de single porque todo el disco es como un recopilatorio de singles. Es tremendo. Good Girls Don't Break Hearts. Esa es nuestra apuesta, con una canción que suena al primer disco de Paul Collins, también algo de los Romantics, algo de los Knack, a ese power pop americano de los años finales de los 70, principios de los 80. The Speedway suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios por toda España y una buena programación en la que está Plástico Elástico. También en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como son Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Tres buenas emisoras municipales de Madrid. Y luego fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, a través de una buena emisora como es Rebote FM, en Sot de Chera, en Valencia, a través de otra buena emisora como es Radio Vacío, y en Caravaca de la Cruz, en Murcia, a través de una emisora estupenda que es Radio Caravaca, que además en Caravaca de la Cruz hay un festival de power pop buenísimo, y en todas ellas suena Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con lo nuevo de Nick Piunti, un músico buenísimo, un músico que viene desde Detroit, de Michigan, capaz de hacer power pop brillante. Bueno, pues habíamos anunciado la publicación de este nuevo disco, Downtime, y ya lo tenemos. Ya está el disco en la calle, ha salido precisamente hoy, viernes 22, y aquí tienes otra de las canciones de este brillante disco, Bright Light, la luz brillante, Nick Piunti and the Complicated Men. Running out of words, they're just words. Tripping on my tongue, like everything's been said and done. And your bright light flickers through me, and you don't know what you're doing to me. There's no time I wanna waste. When I jump the track, you're the one that pulls me back. And your bright light flickers through me. Impresionante una vez más el bueno de Nick Piunti, este pedazo de músico de Detroit que toca la guitarra, compone, canta con mucho espíritu, hace canciones muy redondas de power pop, y este es el primer álbum como Nick Piunti and the Complicated Men, después de haber sacado 4 discos con su nombre, como Nick Piunti. Los tenemos todos y todos han sonado aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es, la canción que hemos escuchado, Bright Light. Sigamos con más canciones buenas y con más novedades. Aquí tienes lo nuevo de Joe Algieri con su banda de música Jungle, porque él tiene muchas vertientes. Es un músico sensacional, el australiano Joe Algieri, desde Perth, desde el culo del mundo. Bueno, pues el culo del mundo, nosotros seremos su culo, pero bueno, que tiene una banda paralela que se llama The Jungle Band, una banda que hace sonidos más jungle, una banda en la que están Jeff Baker en la guitarra, Joe Algieri de guitarra y también voces, Ian Freeman, que es el cantante principal y la panderetilla, Dave Wallace, que hace voces y toca el bajo, y el batería, Mark Easton, pues toca la batería y además hace voces, o sea que todos hacen voces y se hacen canciones sensacionales, como por ejemplo las que incluye este nuevo disco, que es un EP, se titula The Metro Hotel y se abre con esta canción, So Long, de Jungle Band. It's not my fault, it's not my strong point, but maybe it's my forte. Think it out loud, the silence is deafening. I'm turning the volume down, at least just for a weekend. Llevaban con estas canciones, trabajando en ellas, bueno, de Joy Algeri, desde hace un montón de tiempo, como 3 años, y con esto de la reclusión, pues le ha dado tiempo a ponerse al día, a hacer canciones por aquí, por allá, arreglar los que tenía. Total, que aquí tenemos 5 canciones nuevas, un EP que se titula The Metro Hotel de The Jungle Band, la aventura Jungle de Joy Algeri, que lo saca a través de Egomaniac Music, allá desde Perth, desde Australia, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, que también suenan a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicado a la música rock. También estamos en radiopra.nava, que es asturiana y local, buenísima, y Radio El Séptimo Cuervo, dedicada a los coches clásicos y a los motores clásicos, y también a esa asturiana. Y estamos también en pasiondeportivaradio.com, emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla, y además los habla los dice, los nombra, los cuenta de manera normal, impresionante y con buena música. Ahí está, Plástico Elástico. Sigamos con lo nuevo de Future Man Records, que se trata del nuevo disco de Tom Carless. Tom Carless es un músico que viene acompañado por su banda de 46%, y él es un pedazo de músico que ya conocíamos, que había sonado aquí en Plástico Elástico anteriormente. Él viene desde Detroit también, y aquí le tienes con su nuevo disco que se titula Almost Ready for the Future, casi preparados para el futuro. Eso no creíamos, pero bueno, aquí tienes las buenas canciones de Tom Carless, como esta, House on Fire, la casa ardiendo. Tom Carless. Tontana. Ay. Tom Carless and the 46%. Su disco, el disco de este músico, que ya había estado con una banda que se llamaba Your Gracious Host, que era bastante interesante, y luego sacó discos en solitario, ha sacado otro disco en solitario que sonó aquí en Plástico Elástico, y ahora este nuevo Almost Ready for the Future con Future Man Records. Suena muy Replacement, muy Paul Westenberg, toques de Beatles, en fin, es un sonido muy interesante. Tiene algo de Sloan también, incluso. Muy bueno, el disco sonará mucho aquí en Plástico Elástico, el nuevo disco de Tom Carless en plásticoelástico.es. Y esto es Brad Marino, este es Brad Marino, un músico al que adoramos también aquí en Plástico Elástico, un músico que ha estado en bandas interesantísimas como son The Connection, donde tocaba la guitarra, cantaba, componía. Bueno, pues ahora tiene una aventura en solitario, ha sacado un EP, habíamos oído ya un par de canciones de ese EP, o tres, y esta es la cuarta, que es un EP mini LP, es un EP engañoso, ¿eh? Porque tiene 8 canciones, y habían sonado 3, creo, aquí hasta ahora. Bueno, pues esta es la cuarta y se titula Soul Be Now. Él es Brad Marino. Power pop con toques en algunas canciones más garajeras, algunas canciones más rockeras, pero la base es prácticamente power pop, como hemos podido descubrir o escuchar en esta canción Soul Be Now, del nuevo disco, el nuevo mini LP, EP, False Alarm, de Brad Marino. Lo ha sacado con Rumbar Records y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto viene desde Suecia, es el nuevo disco de, o la nueva canción o el nuevo single de unos amigos del programa que llevan sonando hace montones de años. Ellos están capitaneados por un músico que se llama Håkan Sold, que es el cantante y guitarrista, y vienen desde Estocolmo. Se llaman The Plastic Pals, tienen un toquecillo más indie, pero suenan muy, muy, muy bien. Y aquí está su nueva canción, este temazo de los Plastic Pals. It's 4:15 and my nerves are on the toes. It is September 1981. Should I stay or should I go? Crying, it's not enough. Ahí estaba ese Hanging in the Louvre, una canción que tiene toques muy James Bond, podía sonar perfectamente al principio de una película de James Bond, y bueno, esta es una canción que tiene toquecillos psicodélicos, garajeros, indie pop, power pop, tiene un poco de todo. Es el nuevo single, el nuevo avance de un EP que saldrá el 11 de septiembre y que se va a titular It Could Be Easy, Free and Fine. Y bueno, pues aquí están adelantándonos las canciones nuestros amigos los Plastic Pals, la banda dirigida por Håkan Sold desde Estocolmo. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y esto es el nuevo single de el sello Big Steel Records, que sabes que está sacando singles todo el rato, no paran. Bueno, pues lo nuevo uno de los nuevos, porque tiene dos, el próximo día iremos el otro, es de The Broken Arrows. Broken Arrows es la banda de un músico llamado Barry Lee, que antes estaba con The Mystic Jubilees. Bueno, pues ha hecho una canción fantástica que nos parece una maravilla, que se titula The Worst... The Worst of the Rest. Es un cancionón buenísimo que tiene también toquecillos un poquito jungle, power pop, una mezcla generalizada, lo que normalmente les suele gustar a la gente de Big Steel Records. Aquí están The Broken Arrows. In the 21st century, we started to see some light. And a plague descended upon us as black as the night. Grew up praising the best of the best. But now we are led by the worst of the rest. Did our country change enough to stoop this low? muy Birds, muy P.F. Sloan, muy Dylan vía Birds, incluso nos ha recordado un poco a los Them, que también tienen cosas de esas historias. Ellos se llaman The Broken Arrows, vienen desde Kansas City y están capitaneados por Barry Lee, que fuera miembro o líder de The Mystic Jubilees. Y este es el nuevo single que han sacado a través de Big Steel Records, The Worst of the Rest. Suena aquí en plasticolastico.es. Estos son los No Ones. Ya habíamos oído una canción hace tiempo de este disco que ha publicado Jeb Rock, y los No Ones es una banda que está, bueno, pues que tiene músicos de Lorem, de Minus Five, de I Was a King, de The Baseball Project, en fin, gente como Peter Buck, Scott McCoogie, Fred Strayman. Maravilla de gente. Y claro, el resultado no podía ser malo, ni mucho menos. Aquí tienes este disco que se grabó en el año 2017 y que se había quedado un poco aparcado y por ahí un poco perdido, con canciones tan sensacionales como esta, Going Back to Stockholm Syndrome. Ellos son The No Ones. To be puntito a los REM, esas canciones urgentes de los REM tienen un puntito también Replacements, un poquito, las bandas en las que estaba Scott McCoogie se llaman, o se hacían llamar, The No Ones, los Nadies, y ahí estaban con este Going Back to Stockholm Syndrome, de su álbum The Great Lost No Ones Album, el gran disco perdido de los Nadies. Sigamos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con la música de unas chicas italianas, de un trío italiano que nos encanta, que hacen glam, que hacen Susi 4, Joan Jett, etcétera, etcétera, etcétera. Ellas se llaman Small Town Tigers. Aquí las tienes con esta chica, Girl. Ahí estaban desde la Romana, en el noroeste de Italia, el trío Small Town Tigers, unas chicas que hacen un poquito glam, un poquito punk glam power pop, una mezcla muy interesante. La canción que hemos escuchado, Girl, y está incluida dentro de su disco Five Things, cinco cositas, que ha publicado Area Pirate, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Rápidamente, aquí está un grupo español que nos encanta, que se llaman Carolina Durante, que acaban de hacer un nuevo temazo. La canción se titula El Parque de las Balas, habla de la amistad, en fin, de todos los buenos tiempos, y tiene lo de siempre, melodía irreversible y redenta, vamos, irresistible. Carolina Durante, El Parque de las Balas. Cancionazo de Carolina Durante, como siempre, espectaculares. Su nuevo disco, su nueva canción, El Parque de las Balas, es un adelanto del que será parte de un EP que saldrá próximamente, pero no se sabe con esto de tal como va la vida. El tema ha sido producido por Duncan Mills, un tipo que ha trabajado con gente como Crocodiles, como Athens, en fin, y Paco Loco de Cádiz, bueno, pues de Puerto Santa María, haciendo ahí lo que puede, el hombre. En fin, suena esto aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos rápidamente con Vidnaga y esta canción tremenda también, una canción titulada Error 404. Vidnaga. Me queda toda Biznaga y su disco Gran Pantalla, un discazo como la copa de un pino y que me encanta porque hemos escuchado a Carolina Durante, a Biznaga y vamos a terminar con Futuro Terror. Son tres bandas de ahora mismo que están sonando y que hacen una música espectacular. Y eso es para darle en los morros a la gente que dice, es que ya no se hace música como antes. Vaya usted a la mierda, imbécil. Paralizado, que estás paralizado. Bueno, pues Biznaga, discazo, Gran Pantalla, publicado por Slovenly Recordings, Error 404. Y en fin, nosotros nos tenemos que marchar. Hasta aquí este programa 3817 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer estar con vosotros. Recordaros que tenéis que visitar nuestra web plásticoelástico.es, porque sin vosotros no somos nada. Ya está. Ahora, y os voy a dejar con Futuro Terror, una banda que tiene también nuevo disco preparadito y que acaban de presentar una canción que se llama Komsomol y que es un adelanto de lo que será su disco Sangre, que lo va a sacar Humo Internacional. Y bueno, pues con ellos nos quedamos, con este trío de Alicante llamado Futuro Terror. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil.